Acción Energy presenta a Martín Mossi, Maika Vigorina y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos. La comedia éxito de Francia llega al Teatro Nacional Sancor Seguros. La Cena de los Tontos. Sensacional estreno 20 de marzo. Compra tus entradas en el teatro o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar.